Aquella noche oscura, un vagabundo sin fortuna, entró en tu mundo sin aviso, ratero de amor en compromiso. Sin permiso me colé, en tu corazón me quedé, robando sonrisas robé. Soy el ladrón que tú no ves, ratero de tu amor sin razón, en la sombra sin compasión, sin permiso, sin condición, soy el ladrón de tu corazón. Soy el ladrón de tu corazón.